suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear. Como cada aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara, asesinado en Bolivia, rendimos homenaje a él y a nuestros compañeros Alfredo Cultel y Jorge Salerno, Ricardo Zabalza, caídos en 1969 en la toma de la ciudad de Pando. Tiempo después, las políticas neoliberales de los 90 nos dejaron con una crisis brutal. En el 2000, la tarea ineludible fue la búsqueda de un proyecto político que fuese capaz de generar trabajo y comida. Un proceso donde no podía existir el sectarismo y el principal compromiso era y es con los de abajo. Hoy podemos decir que la izquierda creció y se ensanchó, que el crecimiento permitió avanzar al gobierno y llevar adelante transformaciones trascendentes. Sin embargo, la política pierde terreno en la vida posmoderna bajo el discurso de la clase política del son todos iguales. Las propuestas se mediatizan y todo es tratado con superficialidad. La tarea del hoy tiene que ver con todo aquello que acumule colectivos para el trabajo solidario y de búsqueda de una contracultura al modelo dominante. Por eso no se puede hacer sin una coherencia entre el discurso y la acción. Nosotros tenemos definiciones claras por la justicia, la igualdad, la democracia y la participación. No nos creemos vanguardia de nadie y entendemos que las construcciones colectivas son las verdaderamente duraderas. Organizar es politizar y eso significa poner en evidencia los intereses y contradicciones. La tarea del hoy, como la de ayer, es construir organización solidaria y profunda. Por eso debemos realizar los trabajos de forma organizada y fomentando el trabajo social. La realidad nos exige definir acuerdos, objetivos y metas a seguir, que no se deben confundir con conciliaciones, sino que tienen como objetivo la construcción de una sociedad que valga la pena. Una sociedad en base a la dignidad y a la libertad de nuestro pueblo. Queridos oyentes, amigos, compañeras y compañeros, la dignidad, como la libertad, no se piden, se conquistan. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, reflexiones y análisis les traemos el acontecer del Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón. Y como cada sábado nos sentís por AM770, Radio Cooperativa, 16 a 17. Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males, ¿cómo cambiar entonces las tierras, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Sino poquito un cambio, mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde? Beso el abrazo. 16 horas 7 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa. Suena en la cortina que nos acompaña en esta primera parte del programa Daniel Biglietti, así se dice. Mucho, poquito y nada. Si no cambio muchito mis odios, mis miedos, si no abro mi ternura me vuelvo de hielo, si no muchito un cambio mi cuerda, mi acorde. A las 16 horas, 8 minutos, habla al país el señor Jorge García. Buenas tardes, compañero. ¿Solo eso va a decir? Hable con ganas. Tengo muchas cosas para decir, sí, pero no en este momento. Ahí está, más adelante. Genial. Cuando usted quiera. Otro día. Está bien. Bueno, después llegan las 17 horas y ya... Dice, y ahora no tengo tiempo. Señor Manuel Daluz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Bueno, una nueva jornada. Seguramente vamos a estar hablando del partido que jugó la selección en la altura de Bolivia y de lo que viene el martes que viene, en horas de la noche, en el Centenario de Montevideo, ante la muy buena selección de Colombia. Ahí está, bueno, ya se está atajando, ya le dice la muy buena selección de Colombia, por lo que viene ya vamos a estar preguntándole a ver qué expectativas hay con respecto a lo que va a ser el partido del martes, y después le vamos a estar estar preguntando ahí si se anima a decir si le pareció que jugó bien. Simplemente estoy haciendo un detalle objetivo. Una apreciación objetiva. Exacto. Una apreciación objetiva, ahí está. Bueno, está bien. Señor Manuel Daluz, ¿cómo arriba? Bueno, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, tenemos el contestador 5275-0770 o si no, al Facebook de Fogón en Fogón o al Twitter o si quiere, bueno, el teléfono. Ahí está. Ahí está. Facebook, Twitter. Tiene todas las variantes. Sí, todas las variantes. Ahí está. El señor... Pablo Mobileski es quien arrancó con la operación técnica. Ahora va a haber trueque. Un enroque. Viene el amigo Milstein, así que lo vamos a tener a él. En este caso vamos a recordar, ausente con aviso, a Verónica García Baleirón, que está ahí en unos menesteres. Militantes, exactamente. En un encuentro muy importante, ¿eh? En un encuentro muy muchísima importante. Muchísima gente. Sí, exactamente. Mucha gente, ¿eh? Va a ser una cosa histórica, me parece. Digan el nombre. El Encuentro Nacional de las Mujeres en, bueno, Mar del Plata. Eso. Exactamente. Se espera que sean más de 50.000 personas, ¿no? Sí, exactamente. El señor Roberto Sabán, también ausente con aviso. Volando sobre el Atlántico. Exactamente. Viaja al viejo continente. Y el señor Oscar Trinidad. Sin aviso. Faltó sin aviso. Bueno, lo estamos esperando. Exactamente. No quiero abrir un juicio porque... Ahí está, bueno, no diga nada. No diga nada porque después viene y va a haber problemas. Espero que llegue después del comentario de la selección. Ahí está, bueno. Ahora, Pablo, por favor, separador y presentamos el deporte. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Ahí está, señor... Ah, tenemos eso, sí. Vamos a arrancar, César, con... Así arrancaba Uruguay las eliminatorias. Poneme el relato de lo que pasaba en ese instante. Sánchez, tocaba el de River, Carlos Sánchez, Estuani, Corujo, Sánchez, Iba Cáceres, Sánchez que la mete en el área para Abel Hernández. Gran tapada de Vaca, rebote, gol de Cáceres. ¡Gol! Solito apareció Martín Cáceres, aprovechó el rebote de Vaca tras la nueva oportunidad de Hernández. Y así la celeste está arriba. Uruguay 1, Bolivia 0, Martín Cáceres a los 9 minutos. Lindo tiro libre tiene Sánchez. Está en el área Cáceres. Para mí que Sánchez le pega al arco. Al palo de atrás de Vaca. Está Godín por allí molestando en el área chica. Sánchez. Gol de gol. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay. Diego Godín, el experimentado gladiador de la Celeste, el capitán uruguayo para hacer historia en la altura de La Paz, Uruguay. Derrota a Bolivia 2-0. Godín de cabeza. Va a sacar Vaca, pitará Lustó, señoras y señores. Final del partido, triunfo histórico de la Celeste. Ahí está, ahí decía, en este caso, el amigo Matías Palacio, triunfo histórico de la Celeste. Y fue así nomás, ¿no? Y sí, porque fíjese que con este fue el 11 partido que se jugaba en la altura de La Paz. Y Uruguay había logrado 4 empates y 6 derrotas. Bueno, es importante porque, bueno, yo creo que Uruguay ganó gracias a la determinación y a la jerarquía de algunos de sus jugadores y también por lo que demostró el colectivo, ¿sí? Cómo fue solidario ante cada pelota, ante cada jugada. Hubieron momentos que Uruguay no la pasó bien, digamos, porque Bolivia, si bien es un equipo en formación, pero ellos patearon mucho de afuera. Respondió muy bien Muslera, hay que decir eso. También le da mucha seguridad a un equipo que el arquero esté fino. Y creo que es la primera vez que Uruguay logra un triunfo de este tipo a 3.650 metros de altura, ¿no? A mi entender, el arranque del partido fue muy intenso. Varios tiros de afuera del área, ellos salieron a plantear ese tema. Uruguay también respondió de esa manera. Bueno, a los 10 minutos viene este golazo de Cáceres, una gran jugada con la joya Hernández que cabecea, parecía gol de afuera, pero yo no sé si ustedes notaron que había como una dificultad con la pelota, ¿no? Pasaba muy cerca los jugadores uruguayos no llegaban, digamos, no daba las piernas, los pulmones. Sí, no daba. El señor Oscar Trinidad hubiera dicho que eso le viene pasando hace bastante tiempo. No, bueno, pero juego, no juegue en la altura. Está bien. Es una apreciación que yo no comparto. Pero bueno, Que hayan dos goles, sí, y ninguno haya sido de los delanteros, ¿significa que ganó solamente con la pelota parada? Necesitó del... De un acierto de parte de la defensa? Creo que no, mire. Venga, porque el productor acaba de llegar y primero lo vamos a saludar. Bueno, está bien. Hagamos el programa como diga el señor productor. ¿Cómo le va, señor Oscar Trinidad? Andamos bien. ¿Está bien? Las comunidades bolivianas están... Andan en la zona, sí. Y bueno. Cualquier excusa viene bien ahora. Está bien, no hay ningún problema. Un bollo grande alrededor. Pero... No, quiero decirle, si usted me deja continuar con la columna, en este sentido, digo, por primera vez la selección uruguaya demuestra qué es lo que quiere hacer en un campo de juego. Carlos Sánchez, que para mí fue el mejor jugador uruguayo, jugó lanzando la pelota, estuvo en tres cuartos, digamos, no se recostó a la línea de cuatro que ponemos en el medio y buscó eso, buscó. Hubo allí con Corujo y con el Tata González, hubo una sociedad que antes no se estaba dando, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, lo permitió el equipo boliviano. Bueno, yo lo lamento. Jugamos contra ellos, no. Bueno, pero creo que salió. Digamos, se buscó. Estuani en algún momento tuvo una oportunidad muy clara, se enredó solo. Bueno, después de los comentarios dicen que ya se había quedado sin aire. Ir hasta una punta y volver costaba muchísimo, sobre todo a los delanteros. Pero digo, el equipo boliviano también respondió. Hay un tiro en el travesaño que era un tiro, fue un tiro de gol, digamos. Si lo hubiera metido, bueno, yo no sé si no hubiera cambiado el partido o hubiera sido otra cosa. Pero quiero decir que Uruguay planteó este 4-4-2 y le salió. Fue a buscar el triunfo, en ningún momento jugó recostado al arquero. Digo, marcó otra cosa. Creo que nos está dando una esperanza de que podamos hacer otra cuestión. Capaz que los 5 o 6 partidos que veníamos jugando horrible, que no teníamos idea de juego, que había... Palito Pereira, digamos, se cansó de sacar pelota en el segundo tiempo. Y marcó como debe marcar un marcador, jugando con la raya a favor del marcador. cerrando como tenés que cerrar. Me parece que estuvo bien eso. Ahora, ante Colombia será otro partido, evidentemente. Yo no digo que es una buena selección, porque sí, ya lo demostró en la Copa América, lo demostró en la Copa del Mundo. Digamos, los comentaristas dicen que el partido contra Perú no merecía ganar por ese score, pero que Perú jugó muy bien. Pero bueno, es Colombia. Y ellos vienen a buscar también el triunfo. Digamos, son equipos que tienen su nombre y también, a mi entender, creo que es un rival directo. Hay que decir que esta eliminatoria son 4 plazas y media, con Brasil incluido. Digamos, ¿no? El Mundial anterior no lo teníamos. Brasil, como era... Lo de la media plaza se refiere a que después el quinto jugaría el repechaje. Exactamente. Jugarían 4 directo. Exacto. Digo, por los resultados que se dieron en este primer partido, está abierto a cualquiera. ¿Sí? Está abierto a cualquiera. Nadie podía predecir que podía perder Argentina y perder Brasil. De esa manera, digamos, ¿no? Porque han perdido de forma contundente, con poco juego. Pero bueno, el próximo martes en el Centenario, a las 20 horas, se van a medir Uruguay y Colombia. Y el 12 de noviembre, ante Ecuador en Quito, a las 18 horas. También es en la altura y jugamos en el medio del calor, digamos, ¿no? Partido difícil. Ecuador ya mostró lo que tiene. Pero bueno, según lo que se está hablando ante el partido de Colombia, vuelven a la selección Maxi Pereira, porque Maxi Pereira no podía jugar en Bolivia. Él tiene un problema muy muy fuerte con el tema de la respiración en la altura. Él mismo lo planteó. Yo ahí no puedo jugar. Y vuelve Arévalo Ríos a la mitad de la cancha. Tal vez que sea el partido de Jonathan Rodríguez. Un jugador rápido, habilidoso. A lo mejor va a jugar. Hay que recordar que se lesionó el Cebolla y parece que tiene por unos cuantos días. A lo mejor es el partido para este chico, digamos, ¿no? Que es un tipo muy rápido. Y si Carlito Sánchez anda fino con la pelota, puede ser ahí el negocio para Uruguay. Bueno, siguiendo hablando del fútbol uruguayo, a partir de las 15 horas de hoy, o sea que ya se está jugando, hay un partido de fútbol solidario. Perdón, ustedes saben, por el suceso de violencia que tuvo que pasar el arquero uruguayo en Colombia, Alexis Viera, el Pulpo, digamos que le ha costado, está en silla de ruedas, ha empezado a mover una pierna, pero es poco. Bueno, se le ha hecho un partido solidario para recaudar fondos para bancarlo, porque ha perdido su carrera de futbolista. Y igual no sé si la gente sabe qué es lo que le sucedió. Y bueno, tuvo un hecho de violencia muy serio, ¿no? Y recibió un tiro que lo ha dejado paralizado. Estaba en un restaurante. Sí, cenando. Sí, no tiene que ver a priori, no tiene que ver con el fútbol. No, un o sea, hecho de violencia. Ni nada en particular. Exacto. Twitter. Sí. Bueno, en este partido se solidarizó muchísimos jugadores de fútbol. Yo voy a decir algunos nada más, en función del tiempo: el Chino Recoba, Tony Pacheco, Pablo Montero, Diego Forlán, Fernando Morena, Juan Ramón Carrasco, Rubén Sosa, Rubén Paz, y continúa la lista, hay un montón de jugadores. Terminando la nota deportiva del día de hoy, vamos a hacer un recordatorio, porque nosotros le hicimos un seguimiento. Santiago Urrutia logró el campeonato en la categoría Promada en Estados Unidos. Ustedes saben que el piloto oriental es bancado por ANCAP, ¿sí? Es el mayor patrocinante es ANCAP. Bueno, el haber logrado el campeonato le significa a él que medio presupuesto para el año que viene en la Indy Light se lo bancan la categoría. Él está peleando en este momento en el Uruguay por la otra mitad del presupuesto. Y mañana se correrá en la categoría más popular de la Argentina, el turismo carretera, en Río Gallegos. Allí corre nuestro compatriota Mauricio Lambiris, que está peleando por el campeonato. Está dentro de los 12 del playoff. Están clasificando hoy. Así que mañana, el que lo quiera ver, que lo disfrute por la televisión pública. Ahí está, impecable. Señor Oscar Trinidad, ¿usted vio el partido? ¿Tuvo la oportunidad de verlo? Muy poco por internet. ¿Usted, señor Jorge García, vio el partido de Uruguay? No, estaba viendo una película de Bruce Willis. Bueno, en serio, cambió la celeste por la... Vio que se dice que no se puede confundir la nación con el deporte, ¿no? Bueno, acá está, hay una prueba de hecho. De que no confunde. Sí, exacto. Ahí está, no confunde otras cosas, pero eso sí, no. Sí, sí. Ahí está, bueno, buenísimo. El partido con Colombia, ¿lo va a ver, señor Jorge García? No sé. Depende de los avatares. Depende de la programación que haya. Exactamente. Si vuelve Bruce Willis, claro, va Bruce Willis. Claro. Genial, impecable. Entonces. Tengo la opción de Terminator también. Ahí está. Señor Catrinidad, ¿usted sí va a intentar ver el partido? Y si lo pasa sería mejor, porque por internet a veces están muy cargadas las bajadas y cuesta. Y cuesta, sí, sí, sí. Sí, conectarse. Sí. Sí, yo lo vi por la tele, le aviso. Ah, ¿qué canal? Sí. Bueno, después le digo, porque si no estamos haciendo una propaganda gratuita. No, diga el canal. Yo lo vi. Sí, no hay ningún problema. La casa. Te hice Sport 2. Ah, ahí está. Bueno. Vio, apareció una cosa, claro, claro, que aparecieron con eso. Y ya que estamos con respecto a eso, sabemos o le podemos decir a los oyentes, en el lío que está metido la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque aparecieron la gente de Footplay a reclamar los derechos, ¿vio? Ahí está. Pero bueno. Hay un aliciente para eso, para la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque el señor Blatter fue... Exactamente. Fue suspendido. Desafectado. Exactamente. Yo creo que cabría preguntarse, si no antes de fin de año, porque sí, no solamente Blatter. Sí. Cayó Platini y cayó otro más que venía ahí peleando. Si antes de fin de año no desaparece la FIFA, como la conocemos. Claro. Sí, porque me parece que ya sería momento de preguntarse, bueno, esto que se armó, ya está. Sí. No demos más vueltas, muchachos. Esto está todo así. Del primero al último, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me parece que cada nombrecito que aparezca le van a venir con los papelitos. Exactamente, de la ¿vio? Y del nuestro, del uruguayo, no, ni hablemos, porque ahora ya se le dio la extradición a Estados Unidos. Me parece que ya no tiene cómo parar esto, ¿eh? No lo puede blanquear y ya está. Hasta aquí entonces lo que tuvo que ver con el deporte del Uruguay. Vamos muchachos que llevan en el pecho trozos del cielo cubriendo el corazón. Ayer ya fue, mañana no ha llegado, hoy es el tiempo del Uruguay campeón. Vamos muchachos, es hora de juntarnos, a la celeste hay que tenerle amor. Ustedes pueden, porque son uruguayos, los uruguayos de nuestra selección. Hoy sale la más linda, la vereda sube y se balconea, saluda en el bar y la llevan los taxis flameando la ciudad. Oh, oh. Hoy sale la más linda, la vieja locura, a llenar la tribuna gritando Uruguay. Hoy se para el tiempo en cada esquina preguntando cómo va. Cada corazón está cantando el arco rival. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. 16 horas 26 minutos aquí en la República Argentina, el espacio, el cachito de cultura que suele aportar Roberto Sabán. En este caso no va a ser en vivo, pero sí dependió de él, en este caso la entrevista que tiene que ver con el Museo Gurbich, ¿sí? Que muy pronto se va a estar inaugurando en Montevideo. Y para conocer sobre el Museo Gurbich, Roberto tuvo la oportunidad para De Fogón en Fogón de hablar con Martín Gurbich, el hijo de Gurbich, con Rafael Lorente, el arquitecto que fue el hacedor de este Museo Gurbich, y María Noel Camacho, sí, que es una suerte de productora general

pasar mi vida, la que me puso el disfraz. Cuánta leyenda y el veterano que al oído me cantó. Murgas y tangos, canta la barra en silencio el mostrador. La vieja guardia ya no está. Partieron, algunos quedan rezongando por ahí. Y el viejo río va bien parado. 16 horas 38 minutos aquí en la República Argentina. Emiliano y el zurdo. Va cambiando la razón. Cantan. Vamos de a mayo. Si... De mayo. Van a estar acá en la trastienda. Van a estar acá en la trastienda. ¿Cuándo se sabe? No me acuerdo, pero ahí creo está. Que es en este mes. En este mes van a estar a fin de mes, me parece. Ahí está, ahora lo buscamos entonces, sí. En este caso para poder contarle a la gente cuándo van a estar, porque realmente son dos artistas muy importantes que realmente vale la pena poder disfrutarlos, sobre todo en un escenario como ese. ¿Usted tiene algún saludo, algo que mandar? ¿Tenía a mano? Mire, yo le quería mandar un saludo a la gente de la empresa recuperada del restaurante, de ahí, de la calle Ángel Gallardo. Sí, que, la gente de Manhattan. Ahí está, la gente de Manhattan, que fuimos muy bien atendidos por ellos. Mandarle un abrazo grande y que sigan con el emprendimiento, que me parece que... Aparentemente van a seguir porque estaba lleno. Por eso mismo, sí, no, bueno, pero quiero decir que... A veces las cosas comerciales, vio como son, ¿no? Sí, tiene satura y hay baja y... Bueno, pero como en este país la gente no se puede ir de vacaciones, vio, porque este fin de semana largo no hay pasaje para ningún lado. Estamos mal. Si usted lo dice. Deje la ironía de lado, no, señor. No, pero digo, vio, yo no puedo porque, bueno, mis obligaciones, pero... Usted tiene un compromiso con este programa, Exactamente. Entonces, pero bueno. Otra gente que está en este programa no tiene ese compromiso, le voy a decir. No, pero bueno, tiene distintos compromisos. Claro, hay gente que llega más tarde, que no sé qué anda, dónde anda en la vuelta. Sí. Y después echa la culpa a distintas actividades artísticas, como la que están desarrollando. Claro, y después los hermanos. Con los cuales tenemos una unidad bárbara. Sí. Pero bueno. Le mandamos un saludo a Eleonora Balserini. Oh, un abrazo grande. Sí, ahí está. Obviamente, supongo que estará en Paso de los Toros. Y sí, vio. René Rodríguez, también le mandamos un saludo. Y a Evangelina Leyes también. Muy bien. Le mandamos un saludo, gente que nos mandó ahí, que se prendió al Facebook. Bueno. ¿Usted usa Facebook, señor Jorge García? No, porque mi computadora es a leña. No puedo darla. Ah, bueno, está impecable. Es una computadora nueva que hizo, vio. La de él se alimenta de otra manera. Ahí está, ya lo creo. El señor Pablo Moileski acota que es un apuntador de primera. Anda con el ábaco todavía. Sí, exactamente. Hay gente, no sé si alguien de 16 años nos estará escuchando, pero creo que no debe tener idea de lo que es un ábaco. No, seguramente. No, claro, lo debe estar googleando. Sí, bueno, cada uno está en su generación, ¿no? Sí, claro. Aunque le voy a decir que hay algunos que se han quedado mucho, ¿no? No vamos a caer ahora, perdóneme, señor Correa y Lalu, que todo lo de antes fue mejor. No, por supuesto que no. No, yo no acompaño eso. Yo ese pensamiento no lo acompaño. Fue otra cosa, otro momento. Sí. Acordate cuando salió la radio Espica, que era la gran novedad. Yo vivía en la avenida de Reñaga, que era una vía para llegar al estadio Centenario. Todo el mundo con la Espica en la oreja, escuchando el partido. Entonces los viejos, la previa. Los viejos que hoy critican a los jóvenes porque están con el celular escribiendo, ellos no escribían con el celular porque no existía, pero con la Espica todo el mundo en la oreja. Y decía la murga para escuchar las mentiras que dice Solé. Ahí está, muy bien. Señor César, vamos a presentar la columna de José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca. Bien, ahora vamos a escuchar entonces a José Mujica. En este caso hizo referencia, la columna que vamos a escuchar, hizo referencia al presupuesto, ¿no? Algo que se está debatiendo intensamente en el Uruguay y como sucede cada quinquenio, bueno, trae los reclamos de cada sector con respecto, porque digo, más allá de los sectores de, digamos, nosotros vemos, digamos, y propulsamos que los sectores de los trabajadores sean los que sean los beneficiarios, ¿sí?, de un mayor presupuesto, ¿sí?, de mejor educación, ¿sí?, mejor salud, ampliar derechos, o sea, hacia eso. Ahora digo, hay otros sectores que también reclaman y hay una lucha de intereses a la hora de armar el presupuesto. Sí, es difícil llegar a los acuerdos, ¿no? Exactamente. Es muy difícil. Y a eso hace referencia Mujica, así que vamos a escucharlo. Amigos, es un gusto retomar este decir a través de la onda amiga. En estos tiempos un tanto convulsionado por las discusiones de presupuesto, esa ley fundamental que intenta repartir los recursos que se calculan que pueden estar disponibles. En la marcha de estos años a lo largo y a lo ancho del aparato del Estado, y esto tiene hondas repercusiones en la vida de la sociedad, y cada 5 años estamos acostumbrados, que es una época convulsiva, porque mucha gente reclama con justicia su situación, quiere mejoras, pero recordemos la definición básica de economía, es la ciencia y, por qué no, el arte de distribuir recursos siempre escasos. Y esto deriva y genera un conjunto de idas y venidas y decires de distintos actores que obviamente obran atrás luchando por su pitanza, luchando por sus derechos y naturalmente confrontando con las posibilidades reales o con lo que en más o en menos se asigna a otros. Hay una disputa por los recursos del erario público. Nos dan palo por la demanda, porque siempre es insuficiente, y nos dan palo porque parece que quedamos como haciéndole el juego a los intendentes del interior, en el afán de tratar de favorecer un poco el interior, que siempre tiende a ser soslayado. La gente debe tener en cuenta que fracasamos, que no tuvimos ni los votos de nuestro partido político cuando quisimos que la UTU tuviera independencia absoluta y que cada uno de los grandes centros departamentales o regionales pudiera evolucionar hasta con empoderamiento local, hasta llegar a ser, en algunos casos, en el futuro una universidad pública, tecnológica, en el interior del país. No lo pudimos lograr, porque en el Uruguay todo tiene que estar centralizado, dependiente de una escalera infinita. Y no pudimos darle a la UTU esa libertad creativa, que en mucho, además, apuntaba a favorecer el interior, para darle solvencia tecnológica hacia el futuro, si soñamos con tener un país desarrollado. La centralización está metida en nuestras cabezas, sobre todo en nuestras cabezas montevideanas, directrices, que aunque no lo reconozcan crudamente, tienden a manejar el país con una visión puramente montevideana. Y creo que este es uno de los puntos débiles que tiene nuestra realidad. Por eso nuestra actitud de apertura para con las intendencias no era una actitud de simpatía para con los señores intendentes. Naturalmente, quien quiera volcar recursos a favor de la vida social, de las comunicaciones, de los caminos, de la urbanización del interior, tiene que pasar, por obvias razones constitucionales, a través de lo que significan las intendencias. Allí está la Constitución guiando, y entonces es natural que tuviéramos que proceder así. No estamos arrepentidos. Lamentamos no haber podido poner más recursos. 16 horas 47 minutos. Ahí pasaba la voz de José Mujica haciendo referencia al presupuesto 2015. Señor Jorge García. Interesante lo que dice Mujica, porque eso que él critica de la centralidad de Montevideo se enraba con lo que hablábamos la vez pasada del artiguismo. El Uruguay es el fracaso del artiguismo. Nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, hasta la propia bandera carece de la franja roja de los federales. Digo, oye, como ya lo expresé en otras veces, ya es un hecho, pero no está de más recordar que no nos podemos mentir nosotros mismos con la historia. Y Mujica lo acaba de reflejar en este. Somos un país centralista todavía. Somos unitarios. En el país de Artigas, la estructura del país es unitaria. Argentina es federal. Con sus matices, ¿no? Digo, y es muy importante, si usted me permite, esto que dice Pepe sobre el tema de la UTU, ¿no? Todos sabemos el encontronazo, ahí hubo un trancazo grande, ¿no? Y vamos a decir la verdad, me parece que no podemos soslayarlo. Hubieron muchos compañeros del Frente Amplio con responsabilidad que no acompañaron en este sentido a Pepe, ¿no? Pero no es que no acompañaron en un tema del presupuesto, ¿está? Como apareció en la prensa. No acompañaron desde la idea. Sí, la idea. Desde la idea. ¿Está? Y podemos poner cientos de ejemplos de que no estamos preparados para un montón de trabajo, porque no tenemos esta universidad tecnológica de la que habla Pepe. Me parece que es para reflexionar sobre esto. El Frente Amplio debería levantarlo, ¿está? Y en el Congreso del año que viene creo que tendríamos que ponerlo nuevamente en el tapete, esto, sí, ¿no? Como una necesidad. Sí, que después se cumpla, ¿no? Sí, por supuesto. En el programa y que después se cumpla. Sí. Sí, bueno, eso es el mandato, digamos, se supone que eso genera un mandato, ¿no? Claro, exacto, pero depende de nosotros. Unas obligaciones. Pero depende de nosotros que nosotros presionemos para que eso se cumpla. Depende de nosotros que nosotros presionemos, no solamente, depende de lo que nosotros construyamos las mayorías necesarias a eso me refiero. Para lograr eso. Y claro. Me parece que eso no está logrado. Claro. Me parece que no existen esa mayoría. No, tiene razón. Por lo tanto, me parece que ahí, digamos, también tenemos que pensar por qué no logramos construir esa mayoría. La hegemonía que hablaba Gramsci. O sea, cómo un sector impone su visión del mundo a los otros en la sociedad. Nosotros no lo hemos logrado. Totalmente de acuerdo. Así es. Vamos al separador, César, por favor. Lo profundo y lo banal, lo real y la ilusión. El aliado y el rival, lo de ayer y lo de hoy. Lo perfecto y lo anormal, la locura y la razón. Atenti muchacha, acá les habla el ladrón de gallina más grande de Uruguay. Mi nombre es Tabaré Cardoso. Y atenti porque en cualquier momento caigo con la viola por alguno de esos fogones, porque me gusta andar de fogón en fogón. Salite. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Bien, continuamos aquí en De Fogón en Fogón y vamos a decir algunas de las cosas que pueden hacer los orientales y hermanos argentinos con respecto a los espectáculos que realizan orientales y hermanos argentinos también desde este lado del río. Señor Manuel Daluz, señor Jorge García, anoten. Bueno. Se presenta Prepárate el 7 con nuevo espectáculo, Murga Tango. todos los viernes a las 23 horas y los domingos a las 20 horas. Esto va a ser durante octubre y noviembre en el Paseo La Plaza. Ah, mire usted, bien, ¿eh? ¿Sí? Bien. Así que prepárate el 7 en el Paseo La Plaza los viernes a las 23 y los domingos a las 20. Me parece muy bien. En el Paseo La Plaza, recuérdenlo. Lindo espectáculo por ahí. Agéndelo porque vale la pena, la gente prepárate el 7. Anote, Jorge, muy bueno, por favor. Muy buen espectáculo. ¿Qué le pasó, señor Jorge García? Ah, bueno, perfecto. Sáquele punta al lápiz porque me parece que se le rompió la punta al lápiz suyo. También les recordamos en este caso que del 16 al 18 de octubre se realizará por primera vez Música de la Tierra en Buenos Aires, encuentro de importantes músicos de Brasil, Uruguay y Argentina, que del 2011 se lleva a cabo anualmente en Montevideo, que aquí se podrá ver en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, en 6 grandes recitales con entrada libre y gratuita. Además se realizará un homenaje a Alfredo Zitarrosa con la presencia, entre otros, de Pablo Riquero, Pinocho Rutín, Ana Prada, para que el señor Mogileski sepa que Ana Prada se va a estar presentando, porque él nos pregunta cuando sí. Se presenta Ana Prada, nos dice, che, ¿dónde se presenta? Sí, no sé si es fanático, pero siempre pregunta. Fernando Cabrera se va a estar presentando, Maya Castro, Gastón Cierlo Dino, sí, Dino, y Nicolás y Martín Ibarburú. Estos músicos se van a estar presentando del 16 al 18 de octubre en el anfiteatro del Parque Centenario con entrada libre y gratuita. Señor Manuel Laluz, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene? Dígalo. Mandó un mensaje, Lisandro. ¿Se lo conoce? No. Ah, bueno, está bien. No sé, a ver, seguramente lo vamos a pasar el mensaje. Ah, bueno. Lo vamos a... Si usted quiere, páselo. Ahí está. Vamos a ver. Ah, desde Montevideo llega. Bueno, en este caso se presentó ayer, para entrar en calor, una excelente, ¿sí? Músicos que hacen... una banda que fusiona música uruguaya con patrones rítmicos de Centroamérica. Ah, sí, las letras de sus canciones, así como la esencia de sus composiciones, son fundamentalmente nacidas del candombe y de la murga. Felipe Castro, el hijo de Raúl, sí, exactamente. Gastón Angiolini, Lucas Leza de Falta y Resto, Damián de Wally de Diablos Verdes, Martín Angiolini de Don Timoteo, además de otros con gran trayectoria. Bueno, se presentaron ayer en Mala Vida y hoy se van a estar presentando a las 23:30 en San Isidro. Siguen en un bar en Fondo de la Legua 73. Ah, mire usted. Lindo lugar, ¿eh? Fondo de la Legua y Márquez. Ah, así mire. Que quienes quieran ver a la gente que vive en zona norte, ¿sí? Acérquese ahí a San Isidro. Que también vale la pena escuchar a estos murgueros, sí. Que hacen muy buena música. Después tenemos también otra presentación. Arrancamos Cuarteto, se va a estar presentando. Ellos presentan la Gran Williams, Tango, Folclore y Candombe. Se van a presentar el 23 de octubre a las 21:30. La comparsa Kimba presenta su espectáculo Música en Vivo, Canto, Danza y Tambores. Esto va a ser también el viernes 23 en el Centro Cultural Adán, Buenos Aires. En el Parque Chacabuco. Exactamente. Sí, señor. En el Parque Chacabuco. Así que ahí va a estar Kimba ya para fines de octubre. Muy buen espectáculo. Ya estuvieron el mes pasado, lleno total. Es a la gorra esto. Hay que estar un rato antes, un par de horitas antes, porque se llena muy rápidamente. Ahí está, bueno, hasta aquí algunas de las presentaciones. Después vamos a estar subiendo el resto de lo que es las presentaciones, porque así a la gente lo puede agendar y ya se sabe quiénes se van a estar presentando y puede elegir, porque tiene variedad para todos los gustos, ¿eh? Exactamente, hay toda una movida con el tema de Alfredo Zitarrosa también. Hay un cuarteto de guitarras y que vienen a la Argentina, va a estar muy bueno. Va a ser, como dijo usted, mezclado, uruguayos y argentinos, como a Alfredo le gustaba. Así que, bueno. Ahí está. ¿Y el señor Oscar Trinidad que se va a estar presentando? No. ¿En qué escenario? ¿Hay algún contrato? que banda tengo. Sí. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos mayor certeza. Hay uno que se escapó para el Uruguay hace una semana. Sí. Tenemos una fecha para salir en Crónica. Digamos que la única certeza que tenemos de la banda que tiene usted. No se presenta en ningún escenario todavía. Gracias por el apoyo. Todavía no se presenta en ningún escenario porteño. Bueno, a la expectativa entonces de la presentación de Oscar Trinidea en alguno de los escenarios porteños. Exacto. O en algún escenario de cualquier lugar, usted avisa. Sí. Hay rostro para todo. Tiene que cuidar de Interpol. Ahí está. ¿Usted está como usted qué quiere decir? ¿Que es como el agente Tiuso? No. ¿Que no se lo encuentra? Pero asociación en banda es un delito. Ah, sí. Complicadísimo el cierre del programa. Le digo que estamos en el estribo. Son las 16:58. Nos estamos yendo ya. Se nos acaba el programa. En este caso, bueno... recordamos el homenaje que siempre se hace, en este caso, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, recordando al Che Guevara y a los caídos en Pando. En este caso fue bajo la consigna: si no existe organización, las ideas van perdiendo eficacia. Bajo esa consigna. Hablaron los compañeros André Iglesias por el Frente Juvenil, los diputados Sebastián Tati Sabini y Alejandro Pacha Sánchez. Anoche. En la puerta del local del MLN en la calle Tristán Narvaja. Exactamente. Señor Jorge García, nos vamos. Nada, me voy deprimido, pero no, espero venir el sábado que viene con más ánimo. No se ponga así. Es una puya. Andrés, una puya. No se ponga a llorar, señor Jorge García. Lo que hay que recordar es que en estos días se conmemoran los 95 años del Partido Comunista. ¿Del Uruguay? No, de China Popular. Claro, que del Uruguay. No, porque usted dice Partido Comunista. Señor Manuel Daluz. No, yo en la despedida, el recuerdo y tratando de imitarlo lo mejor que podamos como alumnos que fuimos, de Ernesto Che Guevara, ¿sí? Para nosotros los jóvenes de aquel momento, del 69, fue una caída muy grande, ¿sí? Nosotros, algunos sabíamos que estaban en Bolivia, otros no, pero, digamos, causó una movilización en toda América Latina el asesinato del Che. Señor productor Oscar Trinidad. Bueno, yo lo único que quiero decir es que esperemos que la intención de juego de Uruguay, para que no se diga también que siempre estoy jugando de contra, se repita en este domingo y tengamos un buen espectáculo aparte de ganar. Señor César Misten, mil gracias. Señor Pablo Mobileschi, también mil gracias. Y nosotros nos despedimos y nos reencontraremos el próximo sábado de 16 a 17 aquí por AM770 Cooperativa. Chau, buena semana. Están sonando ideas. Están sonando ideas. Está sonando Cooperativa. Se siente.